Bien, vamos a continuar con el programa. Os recordamos que estáis en sintonía de Radio Topo en el 101.8 de FM. Esto es Grande Rock. Os damos nuestro número de teléfono por si queréis llamarnos: 976-2913-98 291398. Y vamos a seguir con más cosas porque todavía hay mucho que escuchar. Vamos a repasar las próximas giras que tenemos por nuestro país. Por ejemplo, los que suenan de fondo son los holandeses Die X. Hay mucha expectación creada alrededor de los conciertos de esta banda en nuestro país. Para muchos, auténticas leyendas con 25 años de impecable trayectoria, apadrinados del respetadísimo sello independiente Touch & Go Records de Chicago. Con tanto fuste en lo musical, en constante aventura durante décadas, con uno de los sonidos más evolucionados e incómodos de que ha parido el punk, como en el terreno de las ideas de corte libertario en el plano de lo político. Este quinteto holandés dará 4 conciertos en nuestro país tras su triunfal actuación en el festival Tanet Tin del pasado año 2008. 4 fechas: 15 de abril en la Sala Polo de Barcelona, el 16 en Moby Dick Madrid, 17 en Magazine Valencia y 18 en Jimmy Jazz Vitoria. Escuchábamos el tema que abría su trabajo 1936 Spanish Revolution de los Die X con esta y Carmela, y vamos a seguir escuchándolos con este The Soul Not Was. Just because we are human, we don't. Bien, pues ahí teníamos una banda mítica dentro del punk europeo como The X, que próximamente el mes de abril comenzarán su gira por nuestro país. Cuatro fechas: Barcelona, Madrid, Valencia y Vitoria. Y continuamos con más giras. Esta no nos la vamos a perder, ¿no? ¿Verdad, Nacho? Buenas noches. Buenas noches, pues no. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Estás bien? Estoy bien. Bueno, hoy te veo muy bien. Hoy el pelo te lo has currado. ¿Verdad que sí? Un poco churretoso, pero bueno, en tu línea. Es que es así, tiene que ser así. Bueno, ¿de qué me vas a hablar? ¿De qué gira? ¿A quién vamos a ver la próxima semana? Pues vamos a ver a AC/DC, ¿no? Por fin. Por fin, sí. Por lo menos para mí. Dicen que hay que verlos una vez en la vida. Yo también, no les había visto todavía. Bueno, y todavía no los he visto, vamos, pero... Bueno, además en Rock and Roll Army tenéis primicia porque habéis colgado la crónica de un concierto en Milán. Vamos, ya... Eso es, sí. Os habéis adelantado y todo. Sí, sí, tenemos por allí un... Bueno, ¿y qué nos espera? Pues mucho clásico. Por lo que nos comentaba nuestro colaborador, pues tenemos... Empiezan con Rock and Roll Train, Hell in a Bad Place to Be, Back in Black... Y luego, por lo visto, dan un buen repaso al último disco... Y a partir de ahí, pues es casi todo clásicos. Sí. Oye, una pregunta. ¿Tocan alguna del For Those About to Rock? Sí, por supuesto. Hombre, la de los cañones, ¿no? Tienen que tocar. Sí, esa la tocan pregunta, en los bises, sí. Y luego, pues eso, pues tampoco tengo un setlist muy detallado, pero sí. Sí, bastantes clásicos. Perfecto. Pues nada, pues vamos a escuchar algo de, si quieres, de este For Those About to Rock. Mira, me lo he traído en formato vinilo. Y además una de las chapuzas que se hacían en este país, que era invertir los colores. Esto es inédito, vamos. Seguro que tienen todavía muchos aquí en este país los colores invertidos de este For Those About to Rock. Pues esa edición, que sepas que vale una pasta. ¿Vale una pasta? Bueno, pues sí, nada, sí. La voy a cuidar bien. Venga, esto es el tema Evil Walks, AC/DC. Yeah! Pues qué ganas de ver esos cañones disparados y, bueno, pues toda la parafernalia de un show de rock and roll como el de estos australianos AC/DC. Nacho. Dime. Bueno, nosotros vamos a verlos a Barcelona, a Palau Sant Jordi. Es además el primer concierto de la gira, el próximo martes 31 de marzo. Eso es. Y continuarán el 2 de abril en el Plaza Deportes Madrid y 4 de abril en Vizcaya Arena, en Bilbao, que fue la última fecha que se incorporó. Y después en junio vuelven ya a estadios al aire libre. Pero bueno, lo importante es que estaremos allí y la semana que viene os lo contaremos. Es decir, que AC/DC no vienen solos, vienen acompañados de una banda que nos viene desde Irlanda, The Answer. ¿No es eso así? Es. Sí. Uh-huh. Una banda, bueno, pues que recupera el hard rock de los años 70 y que, por lo que he estado leyendo, en directo suenan bastante potentes. Tienen que sonar bien, uh-huh. Sí. Pues nada, escuchamos un poquito a esta banda. Has tenido por aquí el debut que tenemos, ¿no? Eso es. He traído el primer disco que se titula uh-huh. Rise y el tema que va a sonar es Sometimes Your Love. Under the sky I cry for you. You are the reason why I fall. seguimos con otra gira. Estos nos vienen desde Gijón. Son Doctor Explosion, que presentarán su próximo trabajo Chupa aquí y que además los podremos ver en Zaragoza el próximo 17 de abril en el pub El Zorro. Ya sabéis, en el Centro Comercial Independencia. Os podemos adelantar ya el coste de la entrada anticipada, 10 euros, que se pueden adquirir en La Lata de Bombillas, Casa Magnética y Pub del Zorro, y en taquilla costarán 12 euros. Este es el tema que lo abre, All Mine, Doctor Explosion. Bueno, y hemos hecho bien en enlazar a los Sepherbus con Doctor Explosion, puesto que es la otra entrevista que nos tenemos esta noche. Nos acompañan dos de los miembros de esta banda zaragozana, Francho y Jorge. Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. Muy bien. Jorge, guitarra, y Francho, guitarra también y voz. Eso es. De los Sepherbus. ¿Os gustan Doctor Explosion? Sí, claro, un montón. Iréis a verlos, pues, ¿no? Supongo que sí. ¿En qué día es el 17? De abril, sí. El día anterior a los Straitjackets. Y ese día no tengo los negativos, en el Oasis, el 17 de abril. Ah, pues es posible. Jesús, buenas Eso noches. Me dijeron a mí. Hay conflicto. Hola, buenas noches. Ahí, ¿eh? Hay conflicto. Pues, ¿estás informado de las fechas? Pues mira, no había caído porque lo ha dicho Francho. Y antes había dicho que hubiera los negativos, que hubiera otra explosión, como no me... ¿Cómo se llama eso? Bifurcación. ¿Cómo se llama? Polaridad esta, ¿o no? No. ¿Dónde la ubicuidad? ¿Eh? Se te iba a preguntar, Nacho. Eso, ubicuidad, ¿no? Bueno, Sepherbus, banda zaragozana que recientemente habéis grabado vuestro segundo trabajo, El Predicador del Soul. Esto suena casi a bíblico, ¿no? Claro. Sí. ¿Lo habéis conocido al predicador? Más de una noche. Sí. Y más de una mañana que... después de una noche. ¿Cómo es? ¿Cómo viste? No tenía cara de mujer. ¿Cómo viste? ¿Cómo puede vestir? ¿Cómo te lo imaginas? Como un obispo. Una túnica blanca. No, simple y llanamente... Pero negra. No, vamos a ser un poco en serio. Esto viene a contar un poco pues la historia de pues todo este rollo del blues de los años 20, ¿no? Uh-huh. Toda esta gente que vendía su alma al demonio en el cruce de caminos para tocar la guitarra y todo esto. Robert Johnson. Y es un poco aplicable toda la historia esta, pues como aplicarlo a hoy en día en Bretón, que el tío sigue dando vueltas, o sea, un tío de color, sigue sentando un bar en Bretón y lo ves al fondo del bar ahí rodeado de humo, con su puro y... Uh-huh. Ese es el rollo. Él es el predicador del soul. Sí, un poco es la historia, está así aplicada en Zaragoza. Genial, ¿no? Sí, pues sí. Muy bien, muy bien. Me ha encantado, me ha gustado. Esto invita a escucharlo, ¿no? El, sí, hombre, claro. El disco de Sefer Bush. Bueno, ¿cuántos años lleváis, Sefer Bush? Que lo quiero saber. Que yo os conozco hace la tira. Sí. Pues que sería el 97. Como Sefer Bush será el año 98-99, pero 98, tocando juntos los que somos pues los 4 o 5 que estamos ahí, pues... Hace 15 años. Hace unos 15 años o por ahí. Y lleváis dos discos, ¿no? Con este... Sí, nos hemos tomado con calma. Bien. Bueno, más vale tarde que tenemos nunca. Tenemos que agradecer a Juanjo Escroto, que nos hacía el padrino. Mucho. Bueno, un saludo para Juanjo. Oye, ¿y quiénes sois actualmente, Sefer Bush? Porque muchos músicos han pasado por esta banda, ¿no? Sí, bueno. Media ciudad. Nos gusta que haya color. ¿Quiénes sois actualmente, Sefer Bush? Actualmente aparte somos Jorge, Francho sí. Canta, uh-huh. Jorge Bolea toca el bajo, uh-huh. Jesús Millán también toca el bajo, tenemos uh-huh. dos bajistas compartidos, sí. Esteban toca la batería y el Pera toca la segunda guitarra. Uh-huh. Y el John hace también colaboraciones de guitarra. Efectivamente, y armónicas y... Uh-huh. Historias, es depender de un otro, como nunca se puede coincidir con todos, pues tenemos que ir haciendo un poco aquí... Un poco de el piña. Puzzle este. Uh-huh. Sí. Bueno, yo siempre he considerado a Sefer Bush como una escuela, ¿no? En la que hay que... Hay que pasar y que hay que sacas el título, ¿no? No te entiendo lo que me quieres decir. Bueno, da igual, es una escuela. Pues yo tampoco. Yo veo... ¿Pero qué le dices? ¿Por los músicos que han pasado? Sí, claro, hay que empezar en Sefer Bush. Y yo que estoy a doctorado, jubilado, que estoy ya, porque vamos, me van a matar, me está quitando la vida con este grupo. Originalmente éramos la pandilla de amigos de que cuando nos conocimos cuando éramos críos. No, lo sí. que pasa que tal, hemos también tenido, pues hemos conocido a tanta gente en la ciudad, pues que tienes otros grupos, Folk Trash Losers, los Kill Rock Stars. Hombre, pues, claro. Empezando porque nuestro primer batería, por ejemplo, fue Francho de Big City. Ahí es cuando los conocí. Así es. Y ya de ahí, pues luego nos quedamos sin él una temporada, estuvimos también sin local y andábamos pues un poco perdidos. Uh-huh. Y luego ya nos encontró Juanjo. Y ahí nos dijo, quiero que vengáis a tocar al Vampirella, que llevo tiempo y no lo consigo. Y ahí nos llevaron y no teníamos local, conseguimos local de ensayo y a partir de ahí ya la rueda ya empezó a girar un poquito más. Uh-huh. Porque al principio era ocio. Ocio. Bueno, el nombre de Sefer Bush es de un barrio, ¿no? Londinense. El sí. barrio de los Who. Del barrio de los Who, de Royal Daltrey, eso ¿no? Es, eso oye, es. ¿Por qué elegiste un barrio de Londres y no de Zaragoza? Porque además en esta ciudad creo que también hay tradición sisti, ¿eh? La ha habido siempre. Hombre, claro. Por eso. Ya hablamos mucho de Zaragoza y el nombre pues fue algo más, no sé, fue... Se le ocurrió así espontáneamente y a todos nos pareció bien, nadie puso ninguna pega, la verdad. Genial. Oye, pues escuchamos música de este segundo trabajo, de este Predicador del Soul, que nos lo han traído aquí en un formato envidiable. Bueno, vamos a escuchar... Edición limitada de coleccionista. Único. Oye, 10 temas. Hemos escuchado ya el primero. ¿Con sí. cuál seguimos? No me digáis que no lo sabéis. Sí, pero el orden no. Pues fue... pone el segundo, que canta el John, por ejemplo, para que veáis que somos un grupo. Canta el John. Sí. Blues, el blues de John. El John blues, eso es. Venga, vamos con ese John's Blues. I can't steal the pill. Bueno, pues rápidamente volvemos aquí al micrófono, que se nos va el tiempo. Estamos aquí casi, bueno, pues de fiesta, ¿no? De fiesta, bueno, de entre amigos. Tampoco vamos a decir que lo estamos aquí pasando tan bien. En fin, Estamos pasando muy bien, exactamente. Bien, vamos a ser claros. Sefer Bus, hoy en el programa, recientemente tocasteis, además, nos pudimos ver. Porque no paramos de tocar, por tema de trabajo, bueno, me perdí vuestra actuación. Tres grupos de Zaragoza, estilos afines, en el Centro Cívico, Estación del Norte. Estuvo divertido. Estuvo divertido, ¿no? Sí. Bueno. Escogimos ese sitio en homenaje a una canción de Los Negativos, que se llama del segundo disco, La Estación del Norte. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y pues nos dijeron, ¿de qué queréis tocar? Y dije, en la Estación del Norte. Genial. Oye, y próximamente vais a tocar también, ¿no? En la Arena Rock. De... El Jueves Santo, el día 9 de abril. 9 de abril, 9 Jueves de abril. Santo. Decía, dentro del ciclo, bueno, del Rhythm and Grooves Weekend, que este año vuelve a celebrarse con otros grupos también, de estilos parecidos de los años 60, pinchadiscos. Además, bueno, esperábamos a Borja de los Faith Keepers, que es uno de los organizadores, y que nos contara más cositas. Pero bueno, vosotros estáis el próximo jueves 9 de abril. El jueves, abriendo el festival, decir así un poco. Sí. Y presentando el disco El Predicador del Soul. Porque en un principio estabais programados en otra fecha, ¿no? El 27 de marzo, ¿no? Sí, eso es. Pero bueno, como surgió la cosa esta de hacer el festival, y estuvimos tocando la primera vez en la Reset, que hicieron el festival, pues nos dijo Eduardo, bueno, pues lo cambiéis para el día 9, y así montamos los tres días de Semana Santa allí, de este rollo, así, más Rhythm and Blues, Moth, y esto, y dije, venga, pues muy bien. Bueno, ¿y qué supone para vosotros grabar este segundo disco? Porque además habéis tardado solo un año, ¿no? Entre el anterior, Ansia de Color... No, hemos tardado mucho menos. Mucho menos. La Ansia de Color salió en abril y este disco estaba grabado el 4 de abril del año pasado. Ha tardado en salir un año. Sí, en hacer la portada hemos tardado un año. Pero sí, más o menos. Bueno, este disco tiene igual algún temilla menos que el otro. Algún tema que ya estaba medio hecho. Tampoco nos costó meternos. Y versiones, que el otro no tenía. Un par de versiones, sí. ¿Y de qué teníais Ansia de Color? ¿Del dinero? No, tenemos ansia de... El dinero, no nos gusta el dinero. ¿Nos gusta el dinero? Nos gusta la música. Pues ansia de cambiar un poco todo esto, lo que estamos antes en el bar, de la gente en los conciertos y todo el rollo este que no se menea aquí nadie para nada, en esta... no sé decir país o en esta ciudad o lo que sea, de dar un poco de caña a la gente. Sí. Pero bueno, parece que la cosa va a seguir igual. El tiempo nos dará la razón, no solo a nosotros, a vosotros también, a todos en general. Y habrá una gran explosión. Oye, Francho, entonces se van a cagar. No sé por qué, pero me recuerdas a un predicador. Sí. De eso se trata. De eso se trata. Bueno, tenemos aquí su anterior trabajo, que como dice, han tardado muy poquito entre uno y otro. Bueno, vamos, ¿cuántos meses has dicho? No, es que nosotros para hacer la presentación de la Ansia de Color lo hicimos en el Sam Rock Square, en la calle San Miguel. Ajá. En abril, no me acuerdo qué día de abril. Sí. Pero, y este pues lo grabamos, no, fue para finales de marzo, y este lo grabamos el 4 de abril. Este disco, te quiero decir que casi no había salido ya el Ansia de Color, que ya habíamos grabado este segundo, El Predicador del Soul. Genial, a mí me gusta mucho este Ansia de Color, ¿eh? Hay canciones que me gustan, sobre todo este El Color del Dinero. Si queréis, le escuchamos un poquito ese Muchas tema. Muchas gracias. Perfecto. ¿Eh? Y me contáis un poco... ¿De qué va? De qué va el tema. Venga, vamos con Sefer Bus. Chaval del barrio que solo quería escapar de aquello. Escuchando tus canciones, él pensaba que algo iba a cambiar. Tú solo ves el color del dinero, tal vez sea cosa de la edad. Cuando te miro veo un bandolero con Rickenbacker y está presidio. Sigo esperando en el callejón. Mejor postor. Bien, teníamos a Sepper Bush con lo que fue su anterior trabajo, grabado en el 2007, estrenándose de color, el tema El color del dinero. Esto es una película, ¿no? Sí, que es una película. Y... sí, de Paul Newman, sí. Y el otro chico este de la iglesia está tan, tan baja. Tom Cruise, ¿no? De la cienciología. Sí, pero bueno... el tema va por otros derroteros. Lo que estábamos hablando, sí, claro. Esta canción va más que nada pues pensada pues a uno que fueron grandes ídolos nuestros cuando éramos más jovencillos, desde luego los Brighton 64, ¿no? Entonces allí en el año 99 pues se volvieron a juntar por la 18ª vez, que era su último concierto y no sé cuántas, que han de seguir haciendo reuniones de estas por Barcelona. Y hace un par de años estuve en otra de estas que también se separaban. Sí, que lo hicieron en Torelló por lo del... Y entonces pues claro, eran gente, yo los conocía del rollo de Matamala, cuando estábamos con Matamala, que venían para aquí, para allá, y vamos a Barcelona y eso. Pero luego, venga, pues tocad con nosotros, no sé qué... Y fuimos a tocar y fue una decepción tan grande. Sí, un trato pésimo. Nosotros no vamos a por 20.000 veces que nos tocó la furgoneta ni tal ni cual, ¿no? Pero vamos, que nos dieron por todos lados. O sea, ¿no? Que no nos enteramos que no sé qué. Nos llegó un chaval que era Jordi Freisas, que entonces estaba muy metido en el rollo. Sacó un disco a los Art School y a Movías y Grupillas, a Golfinger, grupos así que había majos. Los Sidoní también los empezó a llevar él. Sí, un colega suyo, sí. Y eso, pues, y la canción va un poco dedicada a todo este rollo, pues de cuando eres más jovencillo, que las cosas que te están diciendo en unas canciones, que tú, hostia, no sé qué, sí. Esto es lo que me llena, no sé qué, y luego sí. Ves que igual, ¿sabes? Pero entonces la decepción, concretamente, ¿cuándo viene? Pues cuando era un pesetero. No, hombre, la decepción viene cuando te das cuenta de que, solo todo lo que has estado diciendo y todo lo que ha estado, esto no... Que ha estado equivocado, claro, es tan triste. Pero ¿qué pasa? Imagínate. ¿Os dejó colgados sin pagar la cena o cómo fue? No nos pagaron nada y de gracias, de favor, nos dejaron usar el amplificador porque nos dejaron casi tirados. Fueron muy malas maneras, sí. De muy malas maneras y el tío ni saludar ni nada, macho, que menos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Me llamo tal. Yo no espero que me cuentes tu vida, pero... Sí, sí, siendo que nos conocíamos, un mínimo, ¿no? Llegas a Tore y yo que tocaban allí y los tíos casi sin saludarte. Además, probando sonido, como no sé qué, hablé yo con ellos. Oye, lo del equipo, sí, no os preocupéis, traes otro ampli de guitarra, que toquéis con lo nuestro, lo llegamos. No, lo nuestro no lo toca ni Dios. Viene y me dice que sea amplificador. Pues entonces nos vamos ya a Zaragoza de vuelta, claro. ¿No? Si queréis. Oye, que vendieron, pues no sé, un montón de entradas, ¿no? Pues a 1.500 pesetas, tal cual habíamos quedado. 200 oye, pues. Y pico personas, 20.000 pesetas para vosotros. Al día siguiente tocamos en Magic in the Air, tocamos en una fiesta que montaba la Neida, que tampoco vimos ni una. Fácil. Pues sí, y entonces pues nada, pues aquí el viaje estuvo muy bien, ¿no? Casi no podíamos dormir ya en ningún lado ni nada. Bueno, pero si no es la cosa del rollo de que pierdas 20.000 pesetas, de aquí de allá, pues el mal rollo de que casi ni te saluden, de que vayan rollo de estrella. Entonces, estrella. ¿Para qué quieres que te haga la cama un poco? Para que, no sé. Ya. Bueno, además... Hombre, aparte que Bip Bip sigue haciendo, creo sí. Yo, pues por ejemplo los Faith Keepers, sí. Ahora han sacado el Somos los Mods, ¿no? Ajá. Y por lo que yo sé, tanto a Faithkeeper como a los Corrigans, porque todavía estuvimos tocando con ellos en... les meten temas suyos y son incapaces de mandar un CD de regalo al grupo que ha metido. O sea, que tienes que ir los cuatro miembros del grupo a comprarte el CD. Son catalanes. A la FNAC, ¿eh? O sea, que quieres racanear. ¿Quieres racanear 10 CDs a los 10 chavales de los grupos? O, no sé, pues manda... Sí, hombre, pueden serlo, son demasiado. Pero aún así fue una... Pero es que la cosa es que... Ahora me va a quemar un poco porque sí, que son catalanes, ya lo sé, pero claro, encima son progres. Porque van de súper rojos siendo que son de familias súper ricas. Es verdad. Y es que es la puñetera verdad, pero bueno. Y viviendo del cuento. Como Doctor Explosión. Aquí sacando los trapos sucios. Hombre, era el Félix era majo, el Félix Explosión era majo. Yo a Félix Explosión lo conocía de Scooter Runs y esto de Movistar. Este otro, lo que pasa es que se le va mucho la cabeza al Jorge, ¿no? Bueno, puntualizando, normalmente suele haber bastante colegueo, ¿no? Oye, Fran, entre la gente de. Oye, del mismo rollo. Este, oye, ¿no? Francho, ¿cuál es la próxima salida que tenéis de Zaragoza? Porque... Nos vamos a Barcelona, aunque después también. De esto no lo sé. Por eso. Igual pero nos bueno, queman, estamos preparados. Vamos a Barcelona al Big Bang, que sí. Es creo, ¿no? El 18 de abril. De abril, sí. Y seguido nos vamos a tocar a Paklenica, a Croacia. A Croacia nos vamos. ¿Qué dices? Sí, es un festival que hay ahí, bueno, es una feria de montañeros y alpinistas. Y como el bajista trabaja en una marca de montañeros y alpinistas, pues se nos llevan a Croacia. Es una experiencia, oye... Única. Sí única. La verdad es que sí. Tenemos tocar. Ganas. Y es que hace que nos dé vacaciones un montón, así ya aprovechamos de paso en los de vacaciones. Pues sí, seguro que hacéis amigos allí en Croacia, ¿eh? Espero que sí. Hombre, lo que pasa es que los cascos azules se van ya, ¿no? De Kosovo. Pero bueno, ya algo haremos. Esperamos volver todos. Si no nos perdemos por la ida ya. Igual acabamos en Bulgaria por ahí. Bueno, seguimos escuchando música de estos chicos zaragozanos llamados Sefer Bush, de este predicador del soul, que próximamente el jueves 9 de abril estarán presentando en Arena Rock. Bueno, vamos a escuchar la música. ¿Cuál podemos escuchar? A mí me gusta Guateque Yeye. Pongo bueno, me gusta el título. Guateque Yeye, sí. Sí. Esta es muy vieja, esta canción, ¿eh? Sí. La tocábamos sí. Casi los primeros temas. De los primeros temas, cuando no sabíamos ni tocar. Es como un remix de los Booker T y los MGs. Vamos con Guateque Yeye. Oye, ¿habéis ido a Brighton? No. ¿No habéis ido a Brighton? No, no, no. Está en Brighton. Entonces, no. ¿Qué mod sois? Del reinado de Aragón no salimos. Somos mod zaragozanos, tío, ¿qué se le va a hacer? Sí, pero con nombre inglés. Sí, sí. Bueno. Bueno. Sí. También ellos tienen nuestra bandera. Sí. ¿Qué bandera? La de San Jorge. Ah, de San Jorge, bueno, bueno. Y bueno, os voy a preguntar por Cuadrofenia. Sí. Una gran película. Una gran película. Se merecía 20 Oscars. Y un buen disco. No, hombre, pues es que hay que ver, no sé. El otro día, por ejemplo, que salíamos en el click este, ¿no? El tío, oh, Cuadrofenia, qué mala que es. Pues, chico, ya que sé. Hombre, a mí me hacía mucha gracia. La he visto 400 millones de veces. Es verdad. Y la y le, pues la puedo volver a ver y tal y cual. Oye, ¿quién podía interpretar el papel que hizo Sting? Había otro mejor, ¿no? Seguro. El papel que hacía Sting, pues Ian Page o Paul Weller, te quiero decir, sí, ¿no? Los Afero. Le pegaba más, ¿no? Sí, porque vamos, Sting. Yo bueno, que en sé. Aquella época todos vestían del mismo palo. Uh-huh. Tanto gente, los Led Zeppelin, por ejemplo. Sí. Eran los segundos Yardbirds. Uh-huh. Hasta que dijeron, podéis seguir, pero no sigo con el nombre que no sea los Yardbirds. Y dije y el nombre lo dijo Keith Moon, el batería de los Who. Dijo, este grupo podía despegar como un Zeppelin. Y de ahí salió lo del Zeppelin. Y caerse como el Zeppelin, que se incendió y caerse. También. Eso era el chiste. También. Pues salía, ¿no? No salía el... La masacre en ese reventado ahí, ¿no? Bueno, a lo que me refería es que, por ejemplo, que hasta Rob Stewart, Eric Clapton, Jeff Beck, todos, los Rolling, todos estaban en la misma movida, lo que luego ya cada uno... Pero... Pues está hablando de los 70. Bien, vale. Pues 77 estás hablando, ¿no? De Cuadrofenia, de claro, Sting. Claro, un poco el revival, ¿no? Del... Ya, pero de Cuadrofenia no habla de los años 70, habla de los años 60. Se ha ambientado en aquella época, bueno, pero vamos, había muchos para elegir. Sí. De todas formas, ya sabemos que cuando una cosa deja de ser underground, deja de tener su gracia. Efectivamente. Cuando, oye, si se Fergus saliera del underground... Bueno, no creo que pase. ¿Seguiríais teniendo gracia? Ah, no. Pero tenemos gracia. Muchas gracias, tío. Yo creo que sí. Yo me lo estoy pasando muy bien con vosotros. Hombre, yo qué sé, yo nunca pienso cambiar. Yo estoy muy bien con mi curro de 8 horas. Y para que vaya esto se raya, hombre. Yo estoy muy bien como estoy. No, yo tampoco es que me raye. Las pretensiones no son de no, no hemos mandado el disco a ninguna discográfica, tampoco... No lo sacamos nosotros, lo sacamos de los conciertos. ¿Y por qué no? Hay que rascarse el bolsillo, lo sacamos también y ya está. Bueno, de todas maneras, el movimiento, la escena mod, el movimiento mod es un movimiento obrero. Hombre, claro. Basándose. Entonces... Sí, sí, no, desde luego. Y hay que ser consecuente con lo que uno dice. Exacto. Por supuesto. Predicar con el ejemplo. No vas a estar... No me voy a recorrer el mundo con el dinero de papá, por ejemplo. O cualquier otra cosa. Estaba mirando un tema para escuchar, sí. De aquí de Ansia de Color, sí. Que es el que más he escuchado. Bueno, era el único que tenía. ¿Cuál? Ansia de Color. Hay un tema que me gustaba, Asesino Nato. Asesino Nato. Bueno, ese tema... Asesino Nato. A ver. Ese tema nace con los Sam Peckinpah, uh-huh. Order. Mira, me nos viene esto como anillo al dedo para escucharlo con pelo, música, sí. De Sam Peckinpah. Perfecto. Es otro grupo que tenemos también con Juanjo Escroto, batería de los Cáncer. Y estamos Francho, Pera y yo también. Yo, somos los mismos. Distinta formación, pero. Ya sabes tú cómo nos juntamos para aquí y para allá. Con diferentes nombres. Somos camaleónicos. Sefer Bus esta noche en Grande Rock. Escuchamos Asesinos. No. Asesino Nato. En el barrio de San Pablo, aquí de Zaragoza. Una historia muy zaragozana. Genial. Sefer Bus. Para todos ustedes. Asesino nato, anda suelto por la ciudad. Es un asesino a sueldo, no tiene nada que perder. Criaba hostias en San Pablo, nadie jamás le vio reír. Un hombre frío y duro, pronto tu vida segará. Ten cuidado si lo ves, tu vida no le importa nada. Criado en clubs y en lo penal, sin sitio en el reformatorio, mandaba afuera sin dudar. Me lo encontré en la calle Burgos, no sé por qué me perdonó. Quizá pensó que era un fantasma de su infierno interior. Ten cuidado si lo ves, tu vida no le importa. El asesino nato del barrio de San Pablo, versión Sefer Bus. Eso es. Bueno, los mods, ¿os consideráis mods o un poquito? Yo me considero mod. Sí. Un poco diferente, sí, claro. Igual lo establecido por el mod, pero mod. Soy, hasta la muerte. Tenéis fama de gamberretes, ¿no? Hombre, claro. Vamos a las malas lenguas. La vida. La vida te trata poco, así. Es un poco para hacer el gamba, si no sería muy aburrido. Bueno, y sí. Actualmente, ¿cómo veis la escena zaragozana? ¿Hay bandas? ¿Hay, no sé? ¿Hay salas, sellos? No sé. No estoy muy al tanto, ¿eh? sí, conozco unas cuantas, pero... Yo es que tampoco estoy muy al tanto, porque quitando un poco fuera de lo que te ponen los periódicos todos los días y en Aragón Televisión, en el clic, pues... Bueno, que salimos nosotros el otro día. Pero no sé, pues como siempre todo guiado donde igual quieren los políticos que vaya la cosa, ¿no? Y menos mal que está el clic, porque si no, no saldría nada. Uh-huh. Pero vamos, las salas te pueden decidir lo típico de Aragón Musical y de la Zaragoza Cultural, todo el rollo, ¿para qué? Para cuatro, que son amiguitos... Y que son de familias pudientes o amigos de los políticos o que no dicen cosas feas y todo este rollo. Claro, claro. Y salas que vas a tocar, sí, ah, sí, aquí se puede tocar en muchos sitios. ¿En dónde se puede tocar? Nosotros tuvimos la suerte otro día de estar en el Centro Cívico. Uh-huh. Pero vamos, yo en la vida lo había soñado porque, vamos, se gastan millonadas en complejos de estos que luego tienen mucha más salida. Ahora pues igual parece que están aprovechando, pero vamos. La verdad es que estaba muy bien. Uh-huh. El sitio estaba muy bien y deberían de explotarlo más. Pero bueno, ya sabéis que la cultura es un impuesto de lujo en este país. Tanto los libros como los discos, como dar con tener un bar de conciertos. Uh-huh. Sí. Una pérdida, ¿no? El Vampirella. Una pérdida muy grande, sí. Ahí estaban, ahí estaban. Eso es. Sí, sí, sí. Vampirella. Pequeño pero matón. Uh-huh. Así es. Bueno, vamos a hablar de San Pekín Packs. San Pekín... Pack Order. Orders. Sí. Aquí también... ¿Estás tú, Francho? Sí, Jorge también está. Jorge también. Está el Peratrueno uh-huh. también. Y Juanjo Escroto. Buena pieza. Buena saludo pieza. Para sí. ellos. Sí, esto surgió, pues nada, pues a raíz del Vampirella, ¿no? Pues de noches de estas que contamos, pues, de montar algo y salió San Pekín Pack, que es un poco como lo define Juanjo, rock en español macarra. Uh-huh. Pues, y eso, ahí está. Un poco de garaje, un poco de yeye, un poco de punk, un poco de lo que sea. ¿Y todo eso cabe en un disco? Hombre, si te lo producen bien, igual sí, ¿no? Pero... Sí. ¿Y esto quién lo ha producido? ¿Vosotros? Nosotros. Lo producimos nosotros. Entonces, sí. Bien, ¿no? No sé, el público, el gran público tiene que decir. Hombre, no sé, nosotros estamos contentos con las cosas, pues. Y la gente, pues que se lo vendes a un precio módico, pues te le gusta y. Todavía no está editado. La cosa es que también somos un grupo más de conciertos. Exacto. Nosotros siempre hemos considerado más de conciertos, nunca habíamos pensado ni en grabar discos. En un principio era como para decir, para nosotros, ¿no? Lo grabamos y lo tenemos para nosotros, porque... Y seguimos grabando, hombre, que ya solo puedes hacer las copias de CD, pues para, yo qué sé, pues para estar aquí mismo, o lo claro que sea, que sí. O tocar, y pues mira, pues te lo vendo, 5 euros, ya está. Y aunque luego dentro de 30 años calces el mueble con los que te sobren, pero... Pero primero nos tiene que gustar a nosotros y hacer lo que nosotros queremos, y ya está. Exacto. Nos da igual mezclar estilos, como por ejemplo puede ser... un rollo más igual unas partes Sonic Youth con un poco de Rhythm and Blues o lo que sea. Eso también no sé, es un poco el chip. Nosotros no hemos tocado solo mod. Tampoco, o sea, somos puristas del estilo, ni exacto. Vamos a ni en la forma de vestir, ni en la forma de ser, ni en la forma de tocar. Uh-huh. Hemos tocado, como decíamos al principio, Yeye, y luego nos dio una época, formamos con Irureta, con Juan Caracol. Un rollo más indie, en plan Sebado, lo que eran los Gay Voices, todo este rollo. Americano, sí. Y... Ahora que lo dices, yo te vi, creo que viendo al cantante Pavement, Stephen Malcolm, sí. Sí, nos vimos. Claro, joder, te vi en el Primavera. Es que el Primavera, como era la bebida que ya quedaba en alemana. ¿No te acuerdas qué bebida daban? Que no regalaban. No me acuerdo. Llevamos con los, ah, sí. Cogía los litros esos que sale como un bisonte. Vale, vale. Yo me acuerdo de los donuts que no regalaban el desayuno. Ah, sí, los donuts. ¿Cómo se llama la bebida? El Jägermeister ese, madre mía. Si fui todo el festival con el Jägermeister ese que no me acuerdo de nada. ¿Y este año qué festival nos vais a perder? Pues el Azkena no tiene muy buena pinta, ¿no? Bueno. No lo sé. Y el Primavera están los Sonic Youth, yo la tengo, pero vamos, tampoco, no lo sé. Habrá que ver cómo está el dinero. Pues queréis aquí, ¿no? Metal sí. Way y todo eso. ¿Qué? Hombre, tocan los Motorhead, ¿no? Pues esos dignos de ver. Yo creo que supuesto, sí que tocan los Motorhead. Sí. Muy bien. A ver si tocan los Sam Peckinpah en alguno de estos, ¿eh? Hace poquito tocamos en la Z. ¿Sí? Sí, para Radio La Granja, para tu colega, el sí. Pelos. Pues nada, un saludo desde aquí. Bueno, ¿quiénes son las Vampiras del Este? Ah, amigo. Vampiras del Este, pues va un poco pues sobre todo el rollo este de... Es un poco en plan de cachondeo, ¿no? Es un poco un tema en plan Doctor Explosión. Uh-huh. Cuando exacto. Lo escuchéis ya veréis que es un poco la historieta del cachondeo y tal y cual. Y va pues como traer el mito de Bram Stoker y todo este rollo de los vampiros y las uh-huh. vampiras, pues traerlo hoy en día... aquí a España, a estas calles, y pues cómo pueden chupar la sangre o las tarjetas de crédito. O no. Cómo se puede dejar la gente engañar y quitarle la vida, pues de una forma metafórica. Y pues es lo mismo, traer un poco toda esa historia de la novela gótica, pues un poco aquí al rollo así más zaragozano, más de a pie de calle, que todos conocemos historias y... Uh-huh. Directamente metafórico. Sí. Oye, muy bien explicado. Yo me estaba imaginando las películas de Jesús Franco, pero sí, sí. Pues mira, un poco de... Tienes toda la razón. Bueno, Vampiras del Este, escuchamos a vale, San Peckinpah. Dale caña. Bueno, todavía no se ha acabado esa entrevista con los chicos de Sefervud, de verdad, me lo estoy pasando muy bien con vosotros, me estoy riendo. Creo que he sido la banda con la que más me he reído, ¿eh? De verdad, ¿eh? Pues falta me perdiste tan espontáneos. Con nosotros, ¿no? Con nosotros. Con vosotros, no de vosotros. A ver. Pero bueno, estamos aquí repasando un poquito la historia de Sefervud. Fíjate, hemos escuchado a Sam Peckinpah, sus dos discos que han publicado en estos años que llevan, Dando Mal. Y tenemos aquí también a los Kill Rock Stars, un proyecto que comenzó hace muchos años, ¿no? Sí, pues empezaría también para el 99 o 98. ¿Cuándo fue la fiesta que ya que estuvimos tocando? Hicimos una fiesta, efectivamente, de cuando yo estaba en Radio Mai, entonces, un programa que hacía sí, allí. Sí, Radio Mai, es verdad. Y estuvisteis vosotros en nuestra fiesta, sí, en el Sol, fíjate. En el Sol de la calle Bretón, de verdad, el grupo de Barcelona, ¿cómo se llamaban aquellos? Pues mira, no me acuerdo, pero eran unos viejos conocidos nuestros, sí. Sí, viejos rockeros. Viejos rockeros. Nunca mueren. No, estuvo muy bien, sí, desde luego. Bueno, ¿qué pasó con los Kill Rock Stars? ¿Esto fue un homenaje a la discográfica o...? Sí, sí. Así es. Pero uh-huh. Controlas mucho, ¿eh? Sí, un poco, sí. Un poco. No, desde luego sí es un poco el homenaje a la discográfica y porque sí. Es un nombre perfecto. Sí. Era también muy el rollo 90, rollo Kurt Cobain y todo el rollo este, ¿no? Ahí de antihistorias del rock y todo claro, esto, dinosaurios del rock y todo esto. Sí, sí. Anti-Axels. También nos ha dado la razón en el tiempo, ¿no? Hombre. Sí. Bueno, no lo sé. El tiempo nos da la razón, ya lo sabes. Siempre en todo. Sí, pero vamos, y esto también, no sé, es que era un poco más masturbaciones sonoras, por decir así. Era un poco puesto del rollo este de mezclar un poco el ruido que se hacía entonces. Muy lofi. Sí, todo rollo muy lofi. Y eso estábamos, pues estaba Francho. De Big City. Luego el Millán, también, que también está en Sefervud, y ahí estábamos. También estaba Curry de los Silent, haciendo alguna colaboración. Silent, que era un grupo que aún siguen haciendo cosillas. Sí. Y ahí estábamos, yo qué sé. Haciendo más ruido y... Bueno, no hacíamos nada, ya lo sabes. No, que le daba la gana. Bueno, de eso se trataba. El afinar, ¿no?, nunca fue lo nuestro, ya lo sabes. El afinar de guitarras. El afinador no se lo vendieron nunca en la tienda. Bueno, pues Jorge y Francho, de verdad, muchas gracias por venir hasta aquí, por hacernos pasar un buen rato. Y bueno, pues mucha suerte con vuestra presentación el próximo jueves. Esperamos 9. Esperamos veros allí a todos. En Arena Rock, que además se celebra también ese Rhythm and Grooves Weekend, ¿no? Que continuará el viernes. Sí, son tres días. El viernes y el sábado. El viernes con Controversy, ¿no? Sí. Y Loner, de Zaragoza, los dos grupos. Y el sábado están Faith Keepers y Canary Sec, que son de Barcelona. Sí, sí. Que además toca la guitarra, sí, el de los negativos. ¿Ah, sí? El... ¿Cómo se llama este? No lo sé, pero vamos. Pues la estuvieron tocando el otro día cuando estuvieron a la... Pues joder, es un tío cojonudo, estoy hablando con él toda la noche. Pero bueno, me pidió el teléfono de dirección y no estoy esperando. Eso es lo que pasa. La noche. La noche. Me confundió. Encima que le dije más cosas negativas de las que sabía él. Sí. El tío, ¿sabes más de los negativos que yo? No, pero vamos, la verdad es que es un tío cojonudo. Pues nada, chicos. Suerte esperamos con... Esperamos veros allí a todos, ¿eh? El día 9. Yo no podré estar, ya lo adelanto. Gratuita. No estoy aquí. No estás aquí. De verdad. Bueno, pues esperamos veros en Croacia, pues. No, que miré a veros venir a Croacia, no, faltamos un autobús. No, que miré a Barcelona a veros. Sí, ¿eh? Vale, perfecto. ¿Sí o no? Así de hacer amigos, tío. Y si nos hacen visitas y somos más. Bueno, bueno, Jorge, Francho, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Hasta la próxima. Adiós. Vale. Bueno, en 5 minutos llegamos a las 12:30 de la noche. Os recordamos que estáis escuchando el programa Grande Rock. Estamos todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM Radio Topo. Y seguimos con La Trapera del Río, la banda Trapera del Río. Noticia porque esta banda, una de las señoras del punk rock nacional, la mítica banda Trapera del Río, ha anunciado un concierto de reunión para este próximo año. Será, por supuesto, sin Modesto Agriarte, el tío Modes, fallecido el 1 de noviembre del año 2004 después de una larga enfermedad. La banda, que ya se reunió a mediados de la pasada década, de los años 90, llegando a editar un disco en directo y el álbum de estudio Mente en Blanco, va a ofrecer un concierto en su Cornellá de Llobregat natal, concretamente durante las fiestas de la localidad. Será el próximo sábado, día 13 de junio en la Plaza Cataluña de Cornellà. Este concierto además será completamente gratuito junto a los miembros originales de la banda Morphy Grey a la voz, Raf Pulido batería y Jordi Pujades al bajo. Completarán la formación para este concierto Raúl Pulido, hijo de Raf, guitarra solista, y Fosic de los Cancerberos, que se ocupará de la guitarra y de los coros. El concierto además será grabado con vistas a incluir imágenes en el documental sobre la banda trapera del río que se está preparando actualmente y que llevará por título Venid a las cloacas. Bien, pues ya tenemos esa noticia de la banda trapera del río en esa reunión única que tendrá lugar el próximo mes de junio en Cornellà de Llobregat, su pueblo natal. Bueno, y vamos a seguir con otra noticia, en este caso novedad musical que nos ha traído Nacho, Nacholas, de los Nine Inch Nails junto con James Addiction, que podíamos llamarlo Ninja. Y yo creía que iba de coña, pero no. ¿Va en serio? No va de coña. Es así, Ninja. Sí, Ninja, ese es el nombre de la gira que van a realizar uh-huh. juntos. Sí. Pues Nin, de Nine Inch Nails, y ya de James Addiction. Es muy imaginativo. Y esto empieza se ya. Lo han currado. Y, empieza, currado. Y digo que empieza ya, ¿no? Empieza ya. La gira, sí, la gira están ya. O por lo menos alguna fecha yo creo que ya han hecho. Por lo menos James Addiction ya han tocado en el festival de Austin, el South by Southwest. Bueno, ya había tocar todo el mundo, ¿eh? Creo que... Sí, es que es... No sé cuándo... Yo creo que es durante una semana o... Sí, una claro, semana sí. Por lo menos, entonces ahí... Ha sido muy reciente, ¿eh? Sí, la semana pasada. Habrá terminado la semana el pasada, fin de semana sí. O algo así, sí. Es que me suena hasta que hasta estuvo Metallica presentando el Guitar Hero Metallica. Puede ser, porque sí, hay miles de bandas tocando, miles de eventos y mesas redondas, hay muchas cosas. Por cierto, Jaime, que no te había saludado hasta ahora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí ha entrado aquí, venga. Muy bien. Bueno, y nos ha traído también la ruta, ¿no? ¿Y dónde nos vamos? Sí, pues hoy, bueno, vamos a salir de Chicago uh-huh. Y vamos a seguir por lo que es el estado de Illinois. Nos vamos a centrar en el resto del estado. Uh-huh. ¿Y a dónde llegamos? Llegamos a San Luis, Missouri. Missouri, pasaremos... ¿Y por dónde? Cruzando la frontera de Illinois. Uh-huh. ¿Y pasaremos por algún sitio así especial? Sí, pasaremos por varias ciudades uh-huh. De ahí de Illinois. Pues Pontiac, Bloomington, Springfield... Uh-huh. Hay uno de los 34, creí leer, Springfields uh-huh. Que hay en Estados Unidos. Uh-huh. Tenemos gasolina. Y de los que se disputan ser la ciudad natal de los Simpson. Sí. No, es cierto. No, nunca, no sé si sois seguidores de los Simpson, pero nunca han dicho exactamente en qué estado está situada. Yo he llegado a pensar que era California, porque cruzaban la frontera del yo estado creo, y yo entraban creo que en no. Nevada y tiene mar. Yo ¿sabes? Creo que no, porque... en un capítulo se ve parte del mapa de Estados Unidos y lo tapa alguien con la cabeza y yo creo que estaba más hacia el este. Me da la impresión. Eres un fan de los Simpsons. Sí, algún día me pondré a decir frases de Homer y la gente, claro, como no es tan enfermo como yo, pues no se la sabe. Entonces cuando me pasan esas cosas que digo alguna frase de Homer, pues nadie lo coge. Pero quiero bueno. Mi bocadillo. Bueno, esa yo creo que sería fácil, ¿no? Pero... Bueno, pues eso será luego. Luego hablaremos de la Ruta 66, que además hemos traído música de grupos que, bueno, han surgido del camino por el que vamos a pasar esta noche. Creo que sonarán Urge Overkill, también Pearl Jam y Rage Against the Machine. Pearl Jam, que saca esta semana, creo, una reedición del Ten. Uh-huh. Pues mira, ese es el disco que he traído. Pero antes vamos con esa novedad de los Nine Inch Nails con James Addiction, que bueno, lo han reducido en Ninja. Y que además se puede conseguir ese EP en su página web, ¿no? ¿Es así, Nacho? Sí, está puesto en la página web de la gira, uh-huh. No en la página web del grupo, ¿no? Eso es. Y bueno, pues a decir también que aparte de Nine Inch Nails y de James Addiction, están en la gira el nuevo proyecto de Tom Morello. El guitarrista de Rage Against the Machine y... De Illinois también, por cierto. Y Audioslave. Y bueno, por lo que he podido oír, uno de los temas es muy, muy Rage Against the Machine. El cantante es un rapero, o sea que es un poco seguir el mismo estilo. Bien. Igual incluso estoy pensando que los dos temas de Street Sweeper son lo mejor del EP. Son dos temas por banda... se supone que son temas inéditos, pero James Addiction lo único que han hecho ha sido grabar Chip Away y Horse, que son dos temas que vienen en su disco de debut, el directo, y simplemente pues eso, han hecho dos versiones de estudio, para mi gusto bastante, vamos, que no tienen nada que hacer con las antiguas, ¿no? Porque les han quedado muy flojitas, un sonido muy, no sé. Bueno, pues lo vamos a comprobar. No noto peligro en esas grabaciones y sí lo noto en el disco del original, vamos, del año 88 puede ser. Uh-huh. Bueno, no escuchamos algo de este proyecto, ¿qué te parece? Así sí. salimos de dudas, venga. Sí. ¿Qué tema escuchamos? Pues yo escucharía Horse, que venga. Sería el tema 4. Sí. Para que la gente vea que realmente la versión original es bastante mejor. Perfecto. Venga, vamos con ese Horse de Nine Inch Nails. No, de James Addiction. De James Addiction, ahí que me pierdo yo. Venga, pues vamos con ese tema. Take that California trip. Get Mama said he looks ooh, so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Moscow, San Bernardino, won't you? Bueno, pues qué gusto escuchar a Chuck Berry con su Ruta 66, y es lo que vamos a hacer. Nos adentramos en la Ruta 66, que ya comenzamos la semana pasada en este programa piloto, presentación de este espacio que nos nos llevará algo así como 11 programas, y que de la mano de Jaime Gifford, nuestro guía, nos va a dirigir por esta fantástica ruta. Recordar, desde Chicago hasta Santa Mónica, en California. Así es. Jaime. Hoy salimos de Chicago. Hemos disfrutado de sus locales de jazz, hemos ido a Lollapalooza. ¿Qué más hemos visto en Chicago? Hacemos un resumen, no sé. Bueno, en Chicago, pues eso, numerosos garitos de blues, de soul, se pueden visitar. Uh-huh. La cuna, digamos, ¿no?, del blues y el soul. Uh-huh. Y bueno, pues puestos a salir de Chicago, ahí hay como una energía y anticipación que te atrapa en el instante en que gira las ruedas hacia el este. Oye. En Jackson Boulevard empezaría esta ruta. Uh-huh. Dejando atrás una vista del lago de Chicago, uh-huh, que quita el aliento, fabulosos parques a los lados y por delante unas impresionantes vistas de la arquitectura de Michigan Avenue. Dispuestos a comenzar, pues, la aventura de nuestras vidas, ¿no? Desde luego. Vendría a ser. Desafortunados. Pasaríamos por al lado de maravillosas arquitecturas como la Torre Sears, la uh-huh, más alta de allí, y diversos barrios de Chicago que reflejan la herencia cultural tan diversa de la que es la tercera ciudad más grande de Estados Unidos. Uh-huh. De hecho, la zona suburbana de Chicago es a día de hoy una de las zonas que más rápido crecen en el país, y el paisaje urbano continúa durante más de 30 millas. Entonces, a medida que salimos de Chicago, pues, sutilmente las vistas van expandiéndose al tiempo que te invade una sensación de libertad, cuando la carretera te comienza a llevar hacia las praderas del interior de Illinois. Mucho antes que existieran las carreteras pavimentadas, la pradera de Illinois fue el hogar de nativos americanos y vida salvaje que seguían una ruta similar a la actual. Entonces, por ejemplo, la pradera Mirwin National Tallgrass es un gran lugar donde aprender más sobre cómo era esta zona antes de que existiera la Ruta 66. Uh-huh. Y, bueno, pues podemos tocar un poco, volver a la música. Sí, por ejemplo, hemos citado antes varios grupos originarios de allí. Por ejemplo, Urge Overkill, que se dieron a conocer sobre todo por la banda sonora de Pulp Fiction, aquella canción que era, no recuerdo el nombre, pero ellos grabaron dos grandes discos, Saturations en el 93 y en el 95, Exit the Dragon, si no recuerdo mal. Es el segundo que he traído, Exit the Dragon. Escuchamos una canción que aparece en ese álbum, View the Rain. ¿Veremos la lluvia en el camino? ¿Cómo es otra vez? View the Rain. View the Rain, sí. La veremos. Ver la lluvia. En aquel tramo, sí. Suele llover por allí. Sí. Venga, perfecto. Urge Overkill. Vamos. Take a walk upside yourself. Get to know the person. Smiling faces lie. I don't pray anymore, 'cause too many of God's children die. Yes, I do. I don't love anymore. You said you knew where love is, but I never knew where you was coming from. But I don't mind anymore. Now my mind is wasted on a dream. Bueno, pues Urge Overkill, grupo originario de aquel estado en el que estamos ahora, en esa Ruta 66. Este tema View the Rain nos viene perfecto, bueno, pues para ponernos en situación en esta ruta, para acompañar, porque habría que pensar qué música nos llevaríamos para hacer esa ruta, ¿no? Bueno, sí. Estaría bien, por ejemplo, estamos haciendo un recopilatorio de las bandas que bueno, pues van a sonar durante estos especiales. Pero bueno, decir también un poco que esta ruta, contamos un poquito la historia, ¿no? De cayó víctima del progreso, Jaime. Dicen que, bueno, aún continúan intactas algunas secciones de esta ruta y que pueden encontrarse en el oeste de Arizona y el este de California. Una sección de 100 millas de esta ruta gira hacia el noroeste desde Seligman, Arizona, a través de la reservación india Havasupai en Peach Springs y luego se dirige hacia Kingman, Arizona, en el sudeste. También cita también otros tramos, pero vamos, básicamente lo que quiere decir que el progreso fue la que dejó abandonada su utilización, ¿no? En años posteriores. Todavía pueden verse atracciones turísticas abandonadas al costado de la vieja ruta y bueno, pues si se quiere seguir el recorrido original de la Ruta 66 desde Chicago hasta Los Ángeles, pues nos sugieren que nos compremos una buena guía de esta ruta que existe y que bueno, pues es muy difícil de encontrar la mayor parte de esas 2.400 millas originales de la ruta y que seguramente, bueno, pues te verás, si la quieres hacer, te verás entrando y saliendo de las nuevas autopistas tratando de encontrar pequeñas secciones de esta vieja ruta. Una pena, así ¿no? Es. Que se haya quedado. Sí. A veces coincide con la carretera original. Uh-huh. Otras veces no, te tienes que salir un poco, hay que hacer labor de investigación si realmente quieres eso es. Hacerla tal cual, ¿no? Uh-huh. Y bueno, seguimos. Sí, bien, nos estábamos adentrando en la pradera de Illinois, rica en recursos naturales, lo cual favoreció la aparición de pueblos mineros y granjas a lo largo de las 200 millas que atraviesan el interior del estado. Entonces, la historia de la Ruta 66 y su impacto en la cultura de Estados Unidos se hace evidente en estructuras históricas como la Standard Oil Service Station en Odell y la estación Soulsby en Mount Olive, estaciones antiguas de servicio, ¿no? Testigos ambas del fenómeno económico-cultural que se daría en Estados Unidos en aquellos años. Moteles clásicos como el Wishing Well en Countryside y restaurantes como el Ariston Café en Litchfield reflejan el cambio en las necesidades de los viajeros de lo que se convertía en un auténtico país de motoristas. Famosas son muchas señales que podemos encontrar durante el trayecto, como la señal Trapex en Lincoln, la del Motel Arts en Farmersville, una cruz de neón en una iglesia, la iglesia St. Paul en Hamo, debe ser curioso, una cruz de neón, o los cines Bel Air, que es pues como los típicos cines donde puedes disfrutar de la película acomodado en tu vehículo, ¿no? Todos ellos auténticos iconos de esta ruta. Uh-huh. De neón. ¿Qué, Jesús? Aquí en Zaragoza también hay una cruz de neón. ¿Ah, sí? En las de las farmacias no cuentan, ¿eh? ¿Cómo has unido la carrera? Buena bueno, reseña. Lo digo y os dejo continuar. Es de una iglesia, además, que está al inicio de la calle Goya, con Sagasta. No sé cómo se llama, pero si veis de noche y miráis hacia arriba, es una cruz de neón violeta o azul oscuro. Uh-huh. Violeta. ¿Y qué? Dicho esto, invita a entrar. Invita a entrar. Sí, bueno, no vas a encontrar chicas en minifalda, pero bueno. La ruta 66 maña, tenemos por aquí. La ruta 666. Sí, pues. A mí me apetecería escuchar algo de Pearl Jam, por ejemplo. Mira, perfecto, porque lo tengo preparado ya. A diferencia de lo que piensa mucha gente, pues Eddie Vedder es original, o sea, nacido en el estado de Illinois, ¿no? Uh-huh. Luego fue cuando ya se trasladó a Seattle y, bueno, allí se curtió, ¿no? Pero sí, aquí lo tengo, nacido en Evanston, Illinois. Así es. Pues mira, nos hemos traído el Ten, que además decían a Cholas que lo iban a reeditar. Bueno, pues perfecto para recordar. En realidad lo ha dicho Jaime, pero sí. No, yo no sé si ha salido ya o si no está a punto de salir. Sí, una edición especial Van a reeditar toda la discografía, de hecho. Una canción que me gustó mucho siempre de este primer álbum de debut, de este Ten, Oceans, Pearl Jam. Oceans de Pearl Jam para musicar este tramo de Ruta 66 que estamos realizando hoy. Y Jaime, ¿cómo vamos de gasolina? ¿Vamos, echamos algo más? ¿Repostamos? ¿O bueno, todavía tenemos siempre, para...? Sí, siempre es bueno parar a repostar y hacer un descanso y hablar con las gentes de allí, que es la mayor riqueza que tiene esta ruta, ¿no? ¿Cómo es la gente de allí, los lugareños? Pues siempre están dispuestos a narrarnos historias y anécdotas, ¿no?, acontecidas en la ruta. Pues son famosos allí gente como la familia Funk, creadores del sirope Funk's Grove, muy conocido allí. Ernie Edwards, propietario del restaurante Pig Hip, que sería algo así como cadera de cerdo. Bill Shee y su museo Shee's Gas Station. Rich Henry y su rancho. Son todo gente conocida y dispuesta a contarnos las mil y una, ¿no? Y eso es que te ponen café ahí hasta no poder más. Exacto. El café allí parece que sobre, ¿no? Te echan un café, ven que te queda muy poco y inmediatamente, sin mediar palabra, pues te vuelven a rellenar la taza. Y luego se quejan de que conduzca rápido. Pero está muy aguado. No, yo he oído eso, no lo sé. El café americano lo hacen muy aguado. Echan mucha cantidad de café aguado y luego pues un poquito de leche o de lo que llaman ellos crema. A veces no es leche, es como una crema. Menos mal que por ahí naturaleza para parar en un momento dado y hacer lo que tengas que hacer rápidamente. ¿No? Porque... yo no sé si... los camareros que nos estén escuchando en este momento sabrán que aquí también se le llama café americano, un café largo, de agua. Así que de algún sitio tendrá que venir. Yo no lo sabía. ¿Por qué no has sido camarero? Bien. Hombre, he trabajado en cocinas, pero bueno, eso sería otra... ¿Tú sabías a qué se llama el café correcto? Pues no. A ver. Es el carajillo en Italia. Correcto. ¡Correcto! Muy bien. Lo que aprendemos hoy. Sí. Bueno, y vamos saliendo del estado de Illinois y a medida que avanzas hacia tierras del río Mississippi, pues se da un punto de inflexión interesante en cuanto al paisaje. Pasamos del paisaje agricultural del centro de Illinois pues a colinas y valles escénicas, y bueno, acaba este estado, o sea, delimita con el siguiente, con Missouri. Quiero decir, está partido, están separados por el río Mississippi, ¿no? Entonces, ¿qué mejor forma de dejar atrás Illinois que cruzando el río Mississippi por uno de sus históricos puentes? En concreto, el más conocido sería Old Chain of Rocks Bridge. Y ahí, Jaime, perdona, ¿sí? Ahí echan el cartabón, echan la raya y la frontera ya está hecha. Sí, eso es una curiosidad que se da allí, pero se da más en estados del oeste, diría yo, que simplemente, pues exactamente, los delimitaron algunos estados con rectas perfectas. De hecho, hay dos estados que son dos rectángulos perfectos, Wyoming y Colorado. ¿Y eso en qué se basaron? ¿Meridianos o...? La verdad que no lo sé, no creo que pasara un río... Un río tan recto. Tan recto... De 200 millas, ¿no? Sería un canal. Eso es como Libia. Tú vas al mapa y ves los países de África y están cortados igual. Es un... Por abreviar, dijeron, venga, por aquí mismo. Por aquí mismo. Sí, sí. Es así, además. Mina de diamantes para aquí, echamos la línea. Lo que sucede que, bueno, pues ríos tan importantes como el Missouri y el Mississippi, pues sí que lo respetaron, ¿no? A la hora de delimitar estados. Y bueno, pues en total 400 millas en Illinois de Ruta 66. Que eso es lo que hemos recorrido hoy. Que es exactamente. ¿Dónde hacemos noche, Jaime? Podríamos hacer noche, bueno, pues hay varios pueblos importantes. Pues Pontiac, Bloomington, Springfield. Yo creo que Springfield es interesante, ¿no? Por lo que hemos comentado de los Simpson. ¿Y dónde se podría hacer noche ahí en Springfield? Pues en la taberna de Moe, quizá. Ahí... Después de tomar una en la taberna de Moe. Pues... Para saber un buen motel habría que preguntarle al alcalde, que es el que lleva allí todos sus ligues. Exactamente. Además, Springfield, que viene a quedar en el centro mismo del estado. Sería una buena parada. La parada técnica para continuar el viaje al día siguiente, dirección San Luis. Así es. Y ya el próximo día nos centraremos en esta ciudad tan rica musicalmente también. Bueno, pues nos vamos a despedir con los Rage Against the Machine. Además, Tom Morello es originario de allí, ¿verdad? También es originario de allí, sí. Perfecto para despedirnos con este Freedom, Libertad, de Rage Against the Machine. Y por fin, libres, nos vamos ya... A dormir, Jesús ya coge la chaqueta, por favor, vamos a despedirnos, nos despedimos. Pues nada, un placer, chicos, que estéis una vez más con nosotros en el programa. Nada. Hemos tenido, fíjate, dos entrevistas, Los Peces, Sefer Bush. Hemos pasado muy bien, ¿no?, con los Sefer Bush. Que no lo hemos pasado genial, de verdad, lo voy a invitar más al programa porque... Y lo que hemos hablado a micrófono cerrado también. Eso algún día haremos un programa de... Lo que no se oye. De tomas falsas. Tomas un falsas. Programa de tomas falsas. Bueno, ¿qué hacéis este fin de semana? ¿Hay algo interesante, destacable? Nacho. Pues yo estoy en un dilema bastante importante. ¿Amoroso? No sé si lo voy a pasar aquí o me voy a largar. ¿A Madrid? No, a Madrid no. ¿A tu pueblo? Tampoco, pero cerca. ¿A Utebo? A Utebo. Voy a ir a Utebo. A la Muela. Ahí sí que hay ambiente ahora. A la Muela sí, que me han dicho que hay un tomate ahí. Menuda salida. A la Muela o otro sitio así de turismo. Es que yo soy mucho de ensaladas. ¿Conoces Cuartes? Otro sitio que se ha puesto también muy de moda. Cuartes Rage. Cuartes Rage, sí. Además del disco. Otro Jesús, sitio espectacular. ¿Fin de semana en Zaragoza? Fin de semana, si me quedo en Zaragoza, pues probablemente Moby Dick, que no es la sala de Madrid, sino que es un pub muy majo. Que ahí te podemos ver el sábado. Sí, ahí tomándome unas cuantas jarras. ¿Y eso dónde está? Pues en la calle se llama María Moliner, que es la misma donde está, curiosamente, la Lata de Bombillas, entre otros bares. Sí, conozco esa zona, sí. Y Jaime, ¿qué haces el fin de semana? Pues aprovecharlo lo mejor posible, a ver si nos vamos de fiesta, ¿no? Claro que sí. Para un fin de semana que cojo libre. Bueno, pues aprovechar. Muy bien. Pues nada, yo volveré a ir al restaurante vegetariano este fin de semana. Y ya os contaré. Ya os contaré la semana que viene. Sí, yo también suelo ir a vegetarianos. Sí, sí, además aquí hay uno muy cerca. Bueno, donde esté una buena chuleta de búfalo. Ahí va. Dices. Eso se puede comer también allí, ¿no? En la también ruta. Se puede. Volveremos con Jaime y su ruta 66. Y bueno, pues volveremos a escucharnos el próximo jueves. Adiós, chicos. Venga, chao. Hasta luego. Adiós.